Sintonizas la emisora que te engancha. 99.3. Entretenimiento, información, cultura y la mejor música. Para todos. Pues buenos días a todos ustedes aquí en Radio Bailén con José Luis López en la mañana de este jueves. Y vamos a irnos a la capital de España porque allí tenemos a una bailenense que está haciendo grandes cosas en el mundo de la música. Ella se llama, o su nombre artístico, lo vamos a llamar Tilla Pink. Es una prestigiosa DJ, como les decía, que hace estas mezclas que estamos escuchando de fondo. Buenos días, Tilla. Bueno, estábamos hablando de... Estabas oyendo de fondo la música que hemos podido descargar de unos enlaces que nos has dado y estamos hablando... Cuéntanos, eres de Bailén. Sí, sí, soy Bailén totalmente. Bueno, ¿y cómo te inicias en el mundo del DJ? Pues nada, desde muy temprana edad me sentí así atraída por el mundillo de la noche, de la música, de los DJs, y poquito a poco pues me fui dando cuenta que realmente era lo que me gustaba. Y también con gente de mi grupo de amigos, tenían platos de DJ, fui tocando aquello y dije, esto es lo mío. Y ya hace 8 años que estoy ahí pinchando por todas las cabinas de España y vamos, adelante, vamos. ¿Cuáles son los requisitos para ser un buen DJ? Los requisitos, pues en verdad, trabajo constante todos los días, ponerle mucha gana, ilusión y ya está, eso es lo más importante. Cuando te descubres tú misma que este tipo de música te atrae, te gusta, empiezas a practicar, ¿vas haciéndote ya tu propio equipo, te lo van dejando los amigos? ¿Cómo son esos inicios siempre un poco complicados? Sí, lo primero pues empiezas a decirle a tu amigo, oye, ¿por qué no me deja los platos? Quiero probar, para arriba, para abajo. Luego ya empiezas a investigar, pues mira, si yo tuviera mi equipo, no sé qué, y ya pues mi madre y mi padre fueron los que me ayudaron a entrenar mi primer equipo. Y desde entonces, pues venga, a pinchar todos los días en casa y dándole cañito. Bueno, yo quiero preguntarte también porque me han llegado noticias de que estás en algún tipo de concurso o algo y necesitas las votaciones o el apoyo de las personas que te conocen y más que nada, pues también personas de Bailén que te conocen. Claro, sí, pues ahora mismo estoy participando en un concurso de los 40 principales de EMI Music y están buscando a la mejor DJ femenina. Y pues nada, si a ver si consigo ahí votos, para ti puede ser que consiga ganar o aunque sea hacer una de las mejores votaciones y a ver si se puede cumplir este pequeño sueño que tengo. Bueno, ¿y qué supondría para ti si todo el mundo te eligiera a ti como la mejor DJ de esos 40 principales? Pues para mí sería un paso bastante grande en mi carrera artística, ya que te hacen un contrato importante con EMI Music, para actuar en Ibiza y te hacen un contrato profesional como artista y producción musical. Vamos, que sería un buen paso, como te he dicho anteriormente. Sí, y este tipo de música, ¿cómo lo definirías tú? Sí, pues en verdad es que soy una DJ algo diferente, porque soy una DJ multiestilo, como yo digo. Pincho gran variedad de estilos, no me ciño solamente a un estilo, y pincho house, techno house, breakbeat, drum and bass, y wow, puedo seguir mucho. Claro que dentro de cada estilo pues tengo yo mi estilo propio, vaya, por así decir. Sí, una más sección musical y, vamos, mi estilo propio. Le das tu toque personal. Sí, tía, y cuando oyes un tema y dices tú, bueno, pues este tema lo podría yo arreglar de esta manera, lo podría yo meter estos efectos, ¿cómo te pones manos a la obra? Pues en verdad para eso no sirve solamente ser DJ, sino estudiar un curso de producción musical y demás, que de hecho ya lo estuve haciendo hace unos años. Y vamos, sí, siempre que estás escuchando un tema de música, siempre se te pasa, mira, pues le podría meter esto por aquí, cambiarle esto, y ya puedes echarle muchas horas, me la vas metiendo efectos, la vas cortando por aquí, por allá. En verdad es un mundo muy grande, parece muy simple, pero es bastante complejo. Vamos a escuchar un poquito este tema que nos has enviado y nos comentas un poquito ahora después. Vamos a escucharlo un minuto. Bueno, pues háblanos de este trabajo, por ejemplo. Pues eso es una sesión que realicé hace unos pocos de meses para un padre ahí de Jaén, y bueno, pues fue todo creado más que nada en el sentido de la rama comercial, porque ahora en el veranito es lo que le gusta a la gente, sonidos muy alegres y nada, muy bailables. Claro. Sí, ¿y cuándo vienes por Bailén próximamente? Pues por Bailén dentro de un par de semanitas estaré de nuevo por allí, porque ahora estoy fuera, por motivos ajenos a lo del mío de pinchar. Pero pronto estaré por allí y voy a ver si puedo mover varios proyectos que tengo en mente, y a ver, para que todos los bailaneses puedan disfrutar de mi sonido. Bueno, conoces, supongo que conocerás a la abuela. Ah, sí. Gran profesional también. Bueno, pues esperamos verte por aquí y, bueno, pues compartir contigo muchas más cosas, nos tengas informado de todos los proyectos, de todas las cosas que estás haciendo, porque siempre es bueno que los bailenenses conozcan a personas que están haciendo cosas interesantes en otros lugares. Claro, claro. Pues para mí sería un placer volver por ahí, ya que esta es una gran oportunidad para mí, porque nunca se me ha brindado esta oportunidad de que en Bailén se pueda reconocer mi trabajo o escuchar un proyecto mío, y la verdad que muchas gracias. Estamos pendientes de esa venida tuya a Bailén. Y mientras tanto, ¿dónde podemos saber de ti? Dinos alguna página, algún Facebook, algo para que las personas que estén interesadas puedan entrar y conocerte y ver tu foto y saber quién eres. Sí, sí, ahora mismo mi website está en construcción, pero mientras por las redes sociales pueden buscar tanto en Twenty, Twitter, Facebook, mi Facebook, poniendo Tilla Pink. Tilla Pink. Sale. Sí, Tilla Pink. Oye, ¿por qué lo del nombre? Tengo curiosidad. ¿Por qué lo del nombre? Pues en verdad viene todo de familia, porque como soy la más chica de mi familia, de decir chiquitilla, pues Tilla, y de ahí viene Tillo. ¡Hala! Y el rosa porque me gusta mucho, así que pues, así de sencillo es. Bueno, pues mire, pues nos has desvelado un misterio y un interrogante que teníamos y ya queda clarísimo. Vale, pues, que sí. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en los micrófonos de Radio Bailén. Tía, si quieres decir alguna cosa para tus paisanos, para la gente que te esté escuchando, tus familiares, tienes nuestros micrófonos abiertos. Vale, muchas gracias. Pues nada, en primer lugar quiero agradecer ese apoyo incondicional de mi familia y de mis fans, que allá donde voy siempre gusta verlos, que te sigan, que te apoyen. Y bueno, a mi gente de Bailén, que los quiero mucho allá donde voy, que me siguen incondicionalmente, y muchas gracias por todo el apoyo. Bueno, ¿qué proyectos tienes ya para el futuro, aparte de este concurso tan importante del que me hablabas? Pues nada, ahora mismo estoy en la producción musical, que hay varios sellos de renombre interesados en sacarme mi música a la venta, y eso es lo que estoy centrada, en producir música y ya está, y seguir pinchando en pequeños eventos grandes, lo que vaya saliendo, la música, ya está, sigo pues en mi línea. Desde aquí te deseamos toda clase de éxito, Tilla Pink, nuestra paisana DJ. Gracias por estar con nosotros esta mañana. A vosotros.